Laboratorio de Paz. Noticias sobre extractivismo y militarismo en Venezuela. Producido por la Organización Laboratorio de Paz de Caracas. La Guajira venezolana es un territorio de 2.369 kilómetros cuadrados, ubicado en el estado Zulia, fronterizo con Colombia. En la Guajira venezolana viven dos pueblos indígenas, los Añú y los Guayú, quienes desde tiempos ancestrales han vivido a ambos lados de la frontera. Los Guayú son el pueblo de origen más numeroso de las 51 etnias existentes en Venezuela. Son el 57% del total de nuestra población indígena. Desde diciembre del año 2010, organizaciones indígenas de la zona han venido denunciando la criminalización del pueblo Guayú como consecuencia de la militarización de sus territorios. Laboratorio de Paz entrevistó al indígena Guayú, José David González, quien es coordinador del Comité de Derechos Humanos de La Guajira, una organización con 15 años de trabajo en la zona, para recoger su testimonio sobre la situación. En el 2010, el presidente Hugo Chávez Frías decretó La Guajira como distrito militar número uno. A raíz de eso empezó una serie de problemas con los indígenas, las Fuerzas Armadas, con el pueblo Guayú, con el pueblo Añú, porque estamos en una zona fronteriza y estratégica para Venezuela, ¿no? Y entonces se han adoptado medidas, decretos presidenciales que han afectado muchísimo a las comunidades indígenas y los indígenas también están preocupados ante una situación que están pasando. Consideramos todas esas actuaciones del Estado como algo arbitraria. Primero, no fue consultada, o sea, todo el decreto no fue consultada con las comunidades indígenas. La militarización de la Guajira venezolana ha ocasionado diferentes atropellos a las comunidades indígenas. Las organizaciones indígenas afirman que la militarización tiene como objetivo generar condiciones para la construcción de un puerto de aguas profundas destinado a la explotación del carbón y el gas. José David González, del Comité de Derechos Humanos de La Guajira, nos comenta sus estadísticas. Desde el 2010 hasta ahora, el comité ha registrado 13 muertos, 28 heridos, 15 torturados, un secuestrado, un desaparecido y 27 personas privadas de libertad. Violentando todo el debido proceso. Desde la creación del distrito militar, una gran cantidad de personas han sido detenidas bajo la acusación de ser contrabandistas por intentar trasladar comida a sus familiares. Mercedes González, mujer guayú y coordinadora de la Fundación Integral de los Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Sur, nos describe la situación de las personas privadas de libertad en la cárcel del Marite, ubicada en Maracaibo, a 2 horas y media de La Guajira. El centro penitenciario de Marite lo hicieron para una capacidad de 600 personas. Y hoy en día la fundación está manejando 650 mujeres, en el área de mujeres, y 300 hombres. Aquí se vulneran los derechos a diario, en todas las formas. No respetan los ancianos, no respetan a los niños, no respetan a nadie. Como originarios no nos han respetado, y con ese distrito militar que está puesto acá en La Guajira, eso ha conllevado a más víctimas. Las organizaciones indígenas guayú están solicitando la derogación del distrito militar, así como la investigación y sanción para los militares responsables de violación a los derechos humanos. Las comunidades indígenas también exigen políticas públicas para revertir la crisis de los servicios básicos como luz y agua, dotación y mejora de infraestructura del Hospital de Paraguaypoa y arreglo de la vialidad. José David González resume el malestar de las comunidades indígenas con la militarización del territorio guayú. Para la Fuerza Armada Nacional, el pueblo guayú es objetivo militar. Ya el pueblo guayú no puede transitar libremente en su propio territorio. Ya los militares establecen un horario, a qué hora puede uno transitar por el territorio. Laboratorio de Paz. Noticias sobre extractivismo y militarismo en Venezuela. Producido por la Organización Laboratorio de Paz de Caracas. Más información en www.laboratoriosdepaz.org o a través de nuestra cuenta Twitter @lapaz.